cómo quiero a Paco y su Jetta. ¿Y Ramón qué pasó con él? También quiero a Ramón y su Seat. ¿Con quién me quedaré? Para que no sufras y te puedas quedar con los dos, ven a Eurofame Seat y Fame Volkswagen, la más amplia variedad automotriz 2004, en un solo lugar. Seguro encontrarás a tu pareja perfecta. Eurofame Seat y Fame Volkswagen, Avenida Acueducto 2823.